Y en ese proceso vamos a aprender que necesitamos tener el corazón del Señor Jesús para poder realmente servir como Dios espera de nosotros. Entonces, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús, ¿no? Quiero que coloques una gran pregunta, que es: ¿qué significa la palabra ministerio? ¿Qué significa la palabra ministerio? Porque en las iglesias, o en la iglesia, comúnmente usamos la palabra ministerio. Y uno a veces, cuando llega a la iglesia, yo no sabía todas esas palabras que usan en la iglesia, qué significan, ¿no? Pero ya nos acostumbramos a usarlas porque son parte de la vida de la iglesia. Pues la palabra ministerio significa ¿qué? Servicio. La palabra ministerio significa servicio. Así que cuando alguien trata de usar la palabra ministerio como para aparentar que tiene mucho poder, es que yo tengo un ministerio. Pues lo que dice es que yo tengo un espacio en el que yo voy a servir. El servicio es algo que comienza por abajo, ¿no? El servicio es algo que no comienza por arriba, sino por abajo. ¿Cómo sabemos que el servicio no empieza con el título, con el lugar? Ya te dan el título y te dan el lugar, entonces ahora voy a servir al Señor. Sino que el servicio empieza en lo desconocido, en el anonimato, y en el servicio te entregas a los demás, no estás esperando una recompensa. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hemos leído ahora mismo el versículo 44, dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. O sea que hay un camino para llegar a ser el primero, pero para llegar a ser el primero, el camino es el camino del servicio a los demás, no es el camino de pisar a los demás para llegar a estar en el primer lugar. Así no funciona con el Señor, sino es un camino de servir a los demás. ¿Os acordáis de algunos de los ejemplos de lo que ha pasado con mi vida, que conté la semana pasada? Y que empecé haciendo cosas desconocidas para mucha gente. Y ese debe ser el camino de todos los que sirven al Señor. Están haciendo lo que el Señor espera, están entregándose a los demás, no están esperando la recompensa, no están esperando ser vistos, pero Cristo sí que lo está viendo. Así que ministerio significa servicio. Y por eso hablar de ministerio en la iglesia significa que vamos a servir al Señor. Entonces, cuando hablamos de ministerio, lo que vamos a decir es: vamos a ponernos manos a la obra para servir al Señor. Servir al Señor es estar dispuesto en obediencia y amor a realizar cualquier labor. ¿Vale? ¿Qué es servir al Señor? Es estar dispuestos en obediencia y amor. Dos palabras muy importantes: obediencia y amor. Y estar dispuestos en obediencia y amor a realizar cualquier labor práctica o espiritual que requiera el cumplimiento del propósito de la iglesia de Cristo. Que requiera el cumplimiento del propósito de la iglesia de Cristo. O sea que cuando yo voy a servir al Señor, yo pongo mi vida a disposición de Él y le digo: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, mi tiempo, mis recursos, mis talentos. ¿Cómo me necesitas? Y no siempre como Dios nos necesita es donde nosotros nos gustaría o como nos gustaría. Puede que un día lleguemos a ese lugar, pero muchas veces empieza el servicio, el Señor poniéndonos en lugares donde no siempre es el que más nos gustaría, sino donde realmente el Señor nos necesita. Por eso, para servir se requiere dos palabras que dije que son ¿cuáles? Obediencia y amor. Repítalas conmigo: obediencia y amor. El servicio se fundamenta en obediencia y amor. No se fundamenta en gustos, no se fundamenta en es que me apetece cuando yo quiera, ni en mis tiempos, sino en obediencia voy a hacerlo cuando el Señor me lo pida, como Él me lo pida. Y además no le sirve al Señor que lo haga, sino que lo haga de cualquier manera, sino que lo haga con amor. Y eso es bien importante. Algo que no se puede perder en nuestro servicio nunca es el amor. Porque cuando perdemos el amor, perdemos la esencia con la que estamos haciendo esa cosa que hagamos para Dios. Se pierde la esencia. Al final ves a la persona haciendo el trabajo y cumpliendo la función, pero ya no lo hace como Dios espera. Ese corazón, esos ojos no brillan, esa sonrisa no está, esa pasión, esa ilusión con la que se hacen las cosas ya no está. Eso no tiene sentido. Es como si yo me paro aquí a enseñarles este curso porque me toca, porque estoy obligado, porque soy su pastor. No tendría mucho sentido, no transmitiría mucho. Es porque me apasiona lo que estoy haciendo, porque a cada uno de vosotros os va a apasionar ese lugar donde Dios os va a poner. Y ese lugar es importante, ¿por qué? Porque es un lugar que cumple un propósito para la iglesia. Aquí hay otro factor importante que acabo de mencionar en esta frase, y es que queremos que el ministerio cumpla un propósito en la iglesia de Cristo. Los ministerios no obran independientemente. O sea, el servicio que tú ofreces al Señor no obra en independencia de la iglesia, sino que es una extensión de la iglesia, ya sea en el templo o fuera del templo. Esta iglesia sale los sábados a repartir alimento a personas necesitadas en la calle. Pues cuando en esta iglesia salen 3 o 4 personas a repartir el alimento, a amar, a predicar de Cristo, las personas que van no son ellos los que reparten el alimento. Es la iglesia que reparte el alimento. Y ellos son el brazo extendido de la iglesia para alcanzar a las personas necesitadas. Y así, cada cosa que hace la iglesia no es, es que eso lo hicieron fulano y tal y tal. No, lo hizo la iglesia. Lo hizo la iglesia a través de un brazo extendido que son tales personas. Claro, esas personas se llevan la recompensa, el gozo. Y el tiempo de Dios solo lo mide el Señor mismo. Él dice cuando ya me han servido bien, lo han hecho bien, ya es el tiempo de alguien que ya no esté más en tal lugar, sino que está en tal otro lugar. Si es que ese es el propósito de Dios. Porque a veces el propósito de Dios es que permanezcamos en un lugar y estemos ahí, ¿vale? Eso es muy importante entenderlo. Y el Señor también, a veces, matice aquí, a veces dentro de nuestro servicio nos va a llamar inicialmente y principalmente a labores prácticas, pero también a labores espirituales. Entonces, lo práctico lo capacita uno para lo espiritual. Di conmigo, lo práctico me capacita para lo espiritual. Sí, por eso los diáconos primero eran diáconos y luego eran predicadores y evangelistas. Primero sirvieron mesas y después de que sirvieron mesas y lo hicieron muy bien, entonces luego el Señor dijo, ahora Felipe, tú eres un evangelista. Ya no solamente eres un servidor de mesas en la iglesia, no solamente atiendes a gente necesitada dentro de la iglesia, sino que ahora predicas la palabra. Felipe no estaba esperando que lo nombraran, Felipe estaba sirviendo las mesas con gusto. Y por eso hacía su ministerio era un delantal y su ministerio era un cucharón, ¿se dice aquí? Un cucharón de sopa para repartir a la gente. Y ese era su ministerio, ese era su púlpito era una olla y decirle, ¿cómo estás hoy? Ven, te sirvo tu sopa, que Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, Dios te ama. Y pasa el siguiente, hola, ¿cómo estás? Y ese fue su púlpito, mostrar amor ahí, bendecir ahí. No, su primer púlpito no fue que el pastor le dijo, pastor, pero es que yo ahí reparta sopa y sopa y sopa, ¿y cuándo predico? ¿Cuándo me toca a mí? Porque yo aquí espero y espero y espero. Y parece que a otros los llaman y otra gente como que hace menos que yo lo llaman y a mí me tienes ahí repartiendo sopa y estoy perdiendo el tiempo, podría pensar Felipe. Pero cuando llegó el tiempo de Felipe, nosotros vemos que el gran avivamiento de Samaria, recordar Hechos 1:8, que serían testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. ¿A quién usa Dios para el avivamiento de Samaria? ¿A Felipe? ¿Al que servía mesas? No le dio tiempo de ser el líder en la iglesia de Jerusalén, sino que el Señor lo preparó sirviendo mesas y de repente está siendo un hombre tremendamente usado en otra ciudad. Ha llegado su tiempo. Quemó las etapas que tenía que quemar espiritualmente y luego disfruta de la recompensa de poder también servir al Señor predicando la palabra. Entonces, lo práctico nos prepara para lo espiritual. Amén. Y eso es lindo porque es pensar eso. Yo les digo, yo cuidaba los coches allá afuera en la iglesia y yo cantando mis canciones. Y adentro se escuchaba y yo estaba cantando la alabanza de ellos. Y afuera, sí, hermano, aparque, gloria a Dios, aparque el coche ahí. Y me gozaba la aparcada de los coches de la iglesia, porque era un tiempo precioso para mí poder servir a Dios. Bueno, no solamente vamos a ver lo que significa la palabra ministerio, sino el llamado a servir. Coloca otro título que se llama el llamado a servir. ¿Cómo empieza este llamado a servir? Algunos están esperando que le caiga del cielo el llamado a servir y algo como una voz celestial que le diga: hijo, te he elegido para venir y hacer tal cosa en la cafetería. O hijo, te he dicho tal cosa, ¿no? Y quiero partir de este principio, quiero que lo apuntes, que es el siguiente: que todos nosotros los que estamos sentados aquí en este lugar, y tal vez lo puedes escribir en primera persona, que tú, o sea, que yo puedes decir, desde el mismo momento en que nos convertimos a Cristo, Dios coloca en nosotros un deseo de servirle. Así que si tú eres un cristiano que dices que eres cristiano, que conociste a Dios y que te sientes contento solo de venir a la iglesia, pero no sientes una necesidad de servir a Dios, de hacer algo para Dios, algo está raro dentro de ti. Algo no está como debería estar. Y en las iglesias hay muchos cristianos así, que simplemente les encanta la atmósfera de la iglesia, pero nunca se están preguntando: ¿y qué espera Dios de mí? ¿O qué papel juego yo en esta iglesia? Porque como ya veo que hay gente que hace esto y hace aquello, hace lo otro, qué rico es venir aquí como si fuera un restaurante y yo vengo a que me atiendan. Pero la iglesia no es un lugar de restaurante, es un lugar de restauración, pero para los nuevos que llegan a la iglesia. Cuando tú eres de los nuevos y llegas y el Señor empieza un proceso de restauración y te restaura, luego tú te tienes que convertir en un restaurador, ¿cierto? Luego, así como otros te sirvieron a ti, ahora tú tienes que servir a otros. Y la forma de empezar en todo esto no es cuándo se va a abrir la oportunidad para servir en lo que yo quiero, vuelvo a decirlo, a enfatizarlo, sino ¿qué espera Dios de mí? Esta escuela de servicio y estar aquí sentados implica que estás diciéndote esta pregunta: si Dios me trajo a este lugar, si Dios me ha hecho parte de esta iglesia, ¿cuál es el propósito de servicio que Él tiene para mí ahora? ¿Cuál es el propósito en el servicio que Él tiene para mí ahora? ¿Te imaginas cuando yo recién llegué a la iglesia y me pusieron a cuidar los coches, que yo hubiera entendido que mi propósito era ser un predicador, un pastor, y entonces le hubiera dicho no a esas cosas que me pidieron hacer o a esas cosas que proponían en la iglesia que se necesitaba alguien que las hiciera? Los chicos saben, por ejemplo, que yo me sorprendo cuando, por ejemplo, alguien dejó desordenada aquí una silla al terminar esta reunión. Y yo la cojo y la llevo porque es de la zona de atrás. La cojo, la voy llevando. Oye, y la gente me ve cargar la silla y siguen hablando y no dicen nada. No están diciendo: ven, te ayudo, ¿qué hago? ¿Qué más hay que hacer? Sino que todo el mundo se queda hablando y mira al pastor mover la silla. No tengo ningún problema en mover la silla. Les estoy tratando de poner un ejemplo de cómo es posible que haya realidades que ocurren y nosotros nos sentimos que eso es ajeno a nosotros, eso no tiene que ver con nosotros. Eso solamente ocurre cuando sientes que esto no es tu casa, porque eso es lo que uno siente cuando uno está en otro lugar. Pues más o menos trata de no ensuciar, pero como no está en mi casa, yo me tomé el café, me comí las galletas, vi la película y adiós, porque ¿a quién tiene que luego barrer y limpiar y organizar? Pues los dueños de la casa. Solamente alguien que siente que es su casa va a entender el llamado de servicio que tiene en su casa. Entonces, Yo quiero transmitirte que si tú eres miembro de la Iglesia Cristiana Amor Fraternal, esta es tu casa. Y esta casa no se refiere solamente al templo, sino a la familia espiritual que somos. Si tú eres miembro de esta casa, entonces hay un lugar para ti, y puede que más de uno. Y el Señor está necesitándote. Por eso el Señor, lo primero que busca es tu corazón, porque Él, desde que le conociste, desde que naciste de nuevo, ha puesto un deseo en el corazón de todos sus hijos para poder utilizarlos. Él quiere utilizarlos. Y no esperes a ser un cristiano de muchos años para que Dios te utilice. No esperes a ser un cristiano de muchos años para que Dios te utilice, porque lo único que significa eso es que eres un cristiano que está perdiendo el tiempo. Porque Dios quiere usarte desde el primer instante, el primer segundo, desde el empieza. ¿Qué hago? ¿Saben? Si vas a aprender algo de mí, es lo que yo hice. No sabía qué hacer, pero me ofrecía todo y preguntaba. Y preguntaba, y pastor, ¿y qué hago? Voy a la reunión de jóvenes. Bueno, ya vengo al culto de los jóvenes, la reunión de los jóvenes, muy guay, tal. Bueno, y entre semana, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que hacer? No, me dice el pastor Flaviano, pues lo único que hay que hacer es que yo voy a visitar jóvenes. ¿Quieres venir conmigo? Acompáñame. Claro, pastor, yo me voy contigo a visitar a los jóvenes. Y empecé a visitar a los jóvenes con el pastor Flaviano, porque mi plan era, quiero aprender, quiero ser usado por Dios. Si yo me quedo de brazos cruzados y solamente voy los domingos, yo no voy a encontrar mi lugar. Eso es muy, tiene que ser muy claro al terminar esta escuela, que no van a llegar a ofrecerte el puesto, sino que tú tienes que ir a buscar y a repartir el currículum, porque tú tienes que desear el puesto. ¿Entiendes? Eso es como uno, cuando uno concibe que trabajar, ser parte de la obra de Dios, ser contratado, ser seleccionado por el Señor dentro del personal que va a usar en la iglesia, es un privilegio. No te quieres quedar por fuera de eso. Y eso te va a costar muchas lágrimas, falta de sueño, cansancio, dolores de cabeza, pero también grandes recompensas, grandes beneficios, grande gozo, porque la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo también, van a recoger. Entonces, esto es bien importante en el llamado. Otra cosa importante, el Salmo 139, que usted lo puede leer luego entero, porque habla de la creación de Dios, cómo Dios nos hizo y nos entretejió y nos formó en el vientre de nuestra madre. Yo lo que te quiero decir respecto al Salmo 139 y al llamado es que aquello que Dios ha depositado en tu vida no ocurrió ahora, sino que desde que te estaba formando en el vientre de tu mamá, Dios ya había puesto cosas en ti que el día de hoy Él iba a usar, pero ya estaban en esa cadena de ADN con la que Él estaba preparándote. Y yo creo que además del ADN está algo espiritual con el que es, que implica el llamado de Dios sobre nuestras vidas, aún desde antes de haberle conocido. Entonces, yo vi, por ejemplo, que yo amaba la música desde que yo era niño. Y yo quería tocar instrumentos desde que yo era un niño. Y yo quería estar en los coros. Y yo quería estar en todo lo que era música. Y yo no era cristiano. Pero yo sentía eso dentro de mí. Claro, ese algo que quiere salir, que quiere explotar, que quiere encontrar un lugar en la vida, uno piensa que es algo que es un talento natural. Pero cuando llegas al Señor, descubres que es algo que el Señor había puesto como una semillita dentro de ti. Y esa semillita estaba preparada para que hoy le sirvieras con eso. ¿Ah? Así que cada uno puede pensar y puede ver cuántas cosas Dios ha puesto en esa semilla en su corazón. Aquí hay personas, hay una hermana que hoy no vino, pero que me dijo el otro día, pastor, tú sabes que yo no puedo ir a la escuela, quiero poder escuchar las grabaciones porque por trabajo no puedo ir, pero yo quiero que sepas que soy parte. Y aunque tú sabes que no puedo hacer mucho, tú sabes que lo que yo voy a hacer para la iglesia y para el Señor siempre es cocinar. Siempre voy a cocinar para el Señor. Y algunos podrían decir, pero hermana, usted no es muy espiritual, ¿cómo que cocinar? Pero Dios le ha dado algo. Ojalá yo cocinara como ella. Dios le ha dado algo a ella que no es solamente una habilidad para cocinar, sino que ha descubierto que una de las cosas que Dios le dio, que es poder cocinar, ella lo quiere usar para la gloria de Dios. Y ella obviamente cocina en su casa, obviamente cocinará para otros proyectos, pero ella ha entendido que no puede usar su talento para eso. Y para Dios, es que no tengo tiempo, Padre, es que no tengo tiempo porque estoy tan ocupada con todo lo demás de mi vida que yo no tengo tiempo para cocinar nada de la iglesia. Ella no concibe eso porque ha entendido que había algo que Dios ha puesto en ella y que ella tiene que ponerlo al servicio de Dios. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Yo te voy a dar ahí 30 segundos para que escribas cosas que tú crees que puedes tener en ti o que has visto en ti. Dice, bueno, como acabo de poner el ejemplo, yo soy muy bueno para escribir. Yo escribo y me salen las ideas. Otro dice, yo soy muy bueno con los ordenadores. Otro dice, a mí se me da muy bien la mecánica. Otro, cocinar. A otro, estudiar. A otro, ¿qué? Yo no sé, piensa qué cosas se te dan bien. Cantar. No todos somos cantantes. No todos podemos hablar en público. Hay gente que dice, yo para en público no, pero yo siempre que me entero del problema de alguien, no se lo voy a chismosear a los demás, me voy a mi lugar secreto y empiezo a orar, y a orar por la necesidad de esa persona. Ay, entonces hay algo que Dios está depositando de intercesión en tu corazón. Entonces eso es importante, eso es valioso. ¿Qué? ¿Qué hay? Toma unos segundos y apúntalo. Ok, luego pueden, yo les animo a que luego buscando al Señor escriban más cosas que el Señor les vaya mostrando que ustedes tienen y descubrirán, yo les aseguro que descubrirán y harán una lista de varias cosas. Es muy difícil que una persona diga, es que yo nada, yo no sirvo para nada. Imposible, hay muchas cosas que cada uno tiene para ofrecer al Señor. Y ese es el punto de partida, por eso decíamos que el punto de partida, como lo decía Spurgeon en la meditación de la frase de la semana pasada, es que el punto de partida es donde estamos hoy. Si no servimos donde estamos hoy, son excusas, porque luego no vamos a querer servir. Es que cuando ya ocurra tal cosa, cuando algo cambie, entonces allí lo voy a hacer. Mentiras, no lo vamos a hacer. Hay que hacerlo hoy, aunque haya obstáculos, complicaciones y dificultades. Hoy es el momento, ahora es el momento y Dios va a hacer algo contigo. Una verdad importante respecto al llamado a servir es que todos estamos listos para servir al Señor ya mismo, pero algunos en mayor o menor medida. Pero todos estamos listos. Claro, por ejemplo, es muy importante el tema del testimonio. Y si alguien no entiende este lenguaje del testimonio, te voy a decir que el testimonio es una vida ejemplar, una vida de acuerdo a lo que Dios espera. Es el estilo de vida, no estás viviendo en pecado. Ahora ya entiendes qué es el pecado y entonces tú has decidido no practicar el pecado, no caminar en el pecado. Esa vida de testimonio, esa vida es la que te respalda para tú poder servir al Señor. Entonces todos en una mayor o menor medida ya tenemos un testimonio cada vez más alto, algunos están empezando, pero aunque estés empezando, Dios te puede usar aún empezando. Porque hay personas que cuando llegan a la iglesia todavía tienen muchos problemas y muchas ataduras. Entonces, una de las cosas es que Dios no te puede usar, ¿cómo te lo explico? Es simple, Dios no te puede usar en aquellas cosas en las que tú todavía estés atado. Si tú estás atado en algo, ¿cómo te va a usar Dios en ello? Si tú estás en la droga, no puedes decirle a otro drogadicto, Dios, Cristo te puede cambiar, Cristo te puede sacar de las drogas. Sin embargo, si has vencido eso en tu experiencia con Cristo y ahora dejaste las drogas, entonces Dios te puede usar con una persona que está en las drogas y tú puedes tener palabra de vida, de transformación para esa persona. ¿Sí o no? Así es, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ganar un lugar. Por eso en el tema de servir, hoy uno tiene que querer crecer y crecer y crecer, porque entre más crezco, más terreno tengo, más puedo abarcar en servir. Dios me puede poner en más cosas. Pero, aunque todavía te falten cosas, dices, bueno, ahora soy cristiano, todavía tengo luchas con esto, con lo otro. Vale, pues por ahí todavía no puedo meterme, pero hay otras cosas en las que Cristo ya me está dando victoria. Yo puedo empezar a hablar y testificar y puedo empezar a servir hasta cierto punto ciertas cositas de la iglesia. Y entonces entre más voy conquistando mi terreno espiritual, más puedo presentar mi vida para que el Señor la pueda usar. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Bueno, es muy importante para que entendáis que en el tema del servicio al Señor no hay favoritismos. No es, es que prefiero a este que prefiero al otro. Eso no funciona así, porque el Señor es el único que quita y pone. El Señor está trabajando siempre en nuestros corazones en medio del servicio. Y entonces tú puedes ser puesto en algo, pero ese algo a lo que te han puesto dentro de la iglesia, de pronto el propósito principal no es lo que tú puedes producir dentro de ese ministerio, sino lo que ese ministerio puede producir en ti más bien. ¿Entienden la diferencia? No es tanto, si te permitieron unirte al equipo de decoración de la iglesia, ¿ah? Entonces tú crees que Dios te puso ahí porque tú tienes grandes ideas de decoración. Y puede que las tengas, pero lo que no sabes es que Dios está jugando doble. No solamente va a usarte con la decoración, sino que Él va a usar ese proceso que llevas dentro del equipo de decoración. Esos compañeros de equipo que a veces vas a chocar con ellos. Y eso en todos los ministerios. ¿Verdad? Pasan todos, ¿no? Pasan los ujieres, pasan el fútbol, pasan la decoración, pasan en qué más, en la alabanza. ¿Ah? Lo que pasa es que los de la alabanza ya estamos curtidos, ya tenemos años. Pero en todos los lugares pasa. Y el Señor usa el ministerio para tratarnos tanto, tanto, tanto. No hay ninguno que se escape. No se imaginen que es que el líder que se va de rositas y él no, nunca sufre, y que los que sufren son los miembros del ministerio por el trato del Señor en el ministerio. No, todos somos transformados en ese acoplamiento, en ese engranaje, en esa conquista de las metas. Entonces, parte del plan de Dios, y con esto cerramos el tema del llamado a servir, parte del plan de Dios para tu vida es el llamado a servir. Parte del plan de Dios para tu vida es el llamado a servir. Bueno, vamos a hablar de los niveles de servicio. Niveles de servicio. Ya lo he explicado ahora, pero voy a abordar un poco un aspecto adicional hablando de los niveles de servicio. Voy a decirte que hay dos niveles de servicio: el nivel práctico y el nivel espiritual. En el nivel práctico, estamos hablando de un diaconado, de un servicio de acciones prácticas como la cafetería, los sugieres, el mantenimiento, la decoración, el sonido, la multimedia, la fotografía, ¿qué más? La limpieza, el fútbol, un montón de cosas más que pronto se me escapan. Hay toda esa parte práctica. La iglesia hace un montón de cosas prácticas que son parte de su misión. Pero hay otro nivel que es el nivel espiritual. Y he explicado que el nivel práctico es el nivel donde nos prepara el Señor para luego hacerlo espiritual. En el nivel espiritual es donde el Señor ya, no es que vamos a dejar de hacerlo práctico, pero es donde el Señor empieza a llamar personas que han hecho lo práctico para que ahora ocupen espacios dentro de lo espiritual. Entonces, lo espiritual es cuando ya somos llamados a enseñar la palabra, a impartir la palabra, tanto en predicación como en enseñanza. Es cuando ya ministramos a la gente. Podríamos decir que esta parte, que la escuela de servicio, es el lugar de entrenamiento para lo práctico. ¿Vale? Pero así como esta escuela de servicio es el entrenamiento para lo práctico, también les digo que esta es la cantera del ministerio. ¿De dónde van a salir los predicadores, los pastores, los maestros, los evangelistas? De la cantera. No, aquí no tenemos contrataciones extranjeras. Aquí necesitamos de las locales, de la cantera. Aquí necesitamos entender que lo que Dios va a producir para la iglesia y que necesita la iglesia está aquí sentado. Los próximos líderes de hombres, los próximos líderes de matrimonios, los próximos líderes de jóvenes, los próximos músicos de la iglesia no van a ser siempre los mismos. ¿Ustedes no se imaginan a Diego con 75 años aquí llevando la alabanza? ¿Lo imaginan? ¿Se lo imagina? Y Diego tiene 75, yo ya no estoy por aquí. Ah, no, más o menos tenemos la misma edad, Diego. No, porque no toda la vida vamos a estar los mismos. Sin embargo, la iglesia sí va a estar. Y la iglesia va a crecer y va a ser mejor. ¿Quiénes van a hacer eso? Nosotros los que estamos aquí. Nosotros los que estamos aquí. Y los más jovencitos no piensen que es que les va a tocar dentro de 20 años. Están aquí porque les va a tocar ya. Y los que no somos tan jovencitos, pues con mayor razón piensen que les va a tocar ya, porque si no se nos va el tiempo. O sea, a todos los necesitamos ya. Pero esta activación requiere que entendamos que necesitamos entregar todo nuestro corazón a lo que Dios quiere procesar dentro de nosotros en el nivel práctico. Apúntalo, porque es importante decir entonces que en el nivel práctico, como hay dos niveles, el práctico y yo he llamado el otro el espiritual, ¿no? En el práctico, Dios procesará nuestros corazones para llevarnos hacia lo espiritual. Y el destino al que una persona llegue depende de dos cosas. Depende de dos cosas. Del llamado de Dios. Y segundo, ¿de qué depende? De su entrega. De su entrega, de su disposición. El llamado de Dios. Y bueno, la palabra que usé al inicio fue obediencia. Y la disposición. Dos personas pueden tener el mismo don en la iglesia y Dios desarrollar y levantar a una y la otra no. Y tú dices, porque Dios la llamó y a mí me desechó. No, porque esta dijo sí a Dios en lo que Dios le pidió, se sacrificó, se entregó, y esta otra solamente se quejó, miró, acusó, pero no hizo. O hizo con los motivos incorrectos. Y entonces se quedó. Y entonces Dios no quiere que ninguno se quede. No quiere decir que Dios tiene favoritos, pero Dios sí sabe con qué corazones cuenta. Como a Dios no le importan las acciones, sino las razones, las motivaciones. Así que Dios siempre, en todo lo que hagamos, por encima de lo que hemos hecho, mirará la motivación y el corazón. Ah, yo puedo venir y predicarles a ustedes y yo haber tratado mal a mi esposa en la casa, haberle pegado y haberle dicho, y no le cuentes a nadie. Y llego aquí y predico con toda la unción del planeta y ustedes dicen, uy, qué predicador, uy, qué predicador. No sé si lo dirán, pero yo me ilusiono de que digan que predico bien. Y entonces dirán, uy, qué predicador. Qué predicador ni qué nada, eso no sirve de nada. Y Dios puede usar la predicación que yo haga ese domingo, Dios puede usarla, pero no es por mí, es porque Él honra su palabra. Él honra su iglesia, Él honra sus propósitos. Pero tarde que temprano a mí me van a coger, me van a tirar de las orejas y me van a sacar de donde estoy. Si estoy haciendo las cosas mal, Dios toma cuentas. ¿Vale? Entonces, ¿de qué? No sirve hacer las cosas, no es suficiente. Hay que ir a la raíz, al corazón. Entonces, dependiendo de esa entrega, Dios tomará la persona y la pondrá en el lugar. Dios además te quiere poner en el lugar según los dones y el temperamento y las características con las que Él te ha hecho. Pero tendrás dos enemigos que te querrán impedir el crecer de un nivel al otro. Tendrás dos enemigos que querrán impedirte llegar de un nivel al otro. ¿Sabes cuáles son? El orgullo y el egoísmo. El orgullo y el egoísmo. No son lo mismo, ¿cierto? Son cosas distintas. El problema es que no sé si todos entendemos lo que significa servicio, pero el título que se le da a una persona que practica el servicio es el de siervo. Y siervo no es un animalito que está en el bosque. El siervo es un esclavo. Porque el término siervo se refiere a las épocas de la esclavitud. El siervo no hacía lo que él quería, ni como él quería, ni cuando él quería, sino que el siervo hacía lo que su amo quería, cuando él lo quería y cuando se lo pedía. De hecho, Jesús nos habla de una historia de esto, respecto a esto, que yo no la voy a hablar hoy. Entonces, cuando uno es siervo, uno sabe que su posición es ¿qué? De humillación. No sé si todos me podrán ver, pero si no me ven es porque lo entienden claramente. Esta es la posición del siervo, de pequeñez, de humillación. Pero cuando uno llega al Señor, uno trae todavía, aunque conozca a Cristo y esté agradecido por la salvación, uno todavía trae muchas ínfulas, uno todavía se cree cosas que no es. Uno todavía reclama derechos que no tendría por qué reclamar, porque ahora que yo llegué a Cristo, no soy nada. No soy más que un siervo y no soy más que una oveja perdida que he sido encontrada y no soy más que un hijo agradecido que ha vuelto a la casa del Padre y que no espera nada ni reclama nada. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Te acuerdas que dice eso el hijo pródigo? Esa es la actitud con la que uno llega a servir. Pero algunos no, algunos tienen la actitud del hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Pues si yo estaba aquí, ¿cómo que fulano de tal se fue al mundo y vuelve y lo reciben y le dan un lugar? Y yo que he trabajado aquí y no me has dado ni un corderito, pastor, para gozarme yo. Y aquí he venido todos los domingos. Es así. Pero siempre ha sido así. ¿Y por qué el padre recibe al pródigo y lo abraza y le pone anillo y hace fiesta? Yo soy el primero que me pregunto, ¿pero cómo vas a hacer eso, padre? Pero lo que tenemos que plantearnos es por qué el padre ve diferente a nosotros. Y el padre ve a un hijo que viene quebrado, que viene reconociendo y que viene con humildad. Un hijo que está listo a hacer lo que tenga que hacer. Ya no va a poner condiciones, ya no va a venir con su orgullo ni con su egoísmo. Cuando se marchó el hijo pródigo, ¿cómo se marchó? Orgullo y egoísta. Dame la herencia, papá, que me la voy a gastar. No pensó si su papá estaba triste, si le había roto el corazón, si iba a despilfarrar la herencia y las riquezas de la familia. No le importó nada. No le importó nada eso. Sin embargo, cuando vuelve, está listo para estar. No me importa si no me das nada, Padre. Déjame estar a tu lado. Aquí estoy listo para lo que tú quieras. Eso es lo que quiere decir. Entonces hay que quebrar el orgullo y hay que quebrar el egoísmo. Y muchos momentos, cuando tú te dispones a servir, van a venir tus dos enemigos a pelear dentro de ti. A decir, ¿te das cuenta? Hiciste esas empanadas y ni gracias te dieron. Y perdiste dinero, porque ahora esa semana no tuviste ni para comer. ¿Sí ves? Tú eres muy boba. ¿Para qué te pusiste a gastar ese dinero en esas empanadas? Esa es la voz del diablo que va a trabajar, alimentar el orgullo, el egoísmo, la molestia. ¿Te das cuenta que trabajaste a la par con el otro del equipo en el ministerio en el que estabas y al otro le dieron las gracias y a ti ni te nombraron? Oh, ese es el colmo. Ese es el Espíritu Santo, que muchas veces nos ha borrado de la lista solamente para ver qué vamos a hacer. Estamos en la lista, 10 trabajadores y nombran 9 y el 10 era yo. Te quedas por fuera. ¡Qué cosa! A todos los nombran menos a mí. Todos alcanzan la fama, todos alcanzan el éxito, a todos les va bien. Yo no, yo soy la oveja negra, a mí. Es el Espíritu Santo, porque Él va a trabajar, no le importa lo que puedes hacer. Si eso no va acompañado de un espíritu manso y de un corazón generoso. Lo contrario al orgullo y al egoísmo. Tienes que entender que en el servicio se levantará esto. No puedes reclamar derechos cuando quieres ser un siervo de Cristo. No reclamas derechos cuando eres un siervo de Cristo. Entonces, cada vez que vengas a reclamarme algo, dirige sus quejas al Padre Celestial. Es con Él, no conmigo. Porque me encantan esos males entendidos que ocurren en la iglesia del Señor, pero que son tratos de Dios más que algo humano. Entonces voy a terminar con este último punto, ¿vale? ¿En qué consiste el servicio a Dios? Entonces, ¿en qué consiste el servicio a Dios? Y quiero iniciar diciéndote que el servicio a Dios no es involucrarte en las actividades de la iglesia. El servicio a Dios no es involucrarte en las actividades de la iglesia. Y meterte en un compromiso con la iglesia sin entender el propósito. Sino que el punto de partida del servicio a Dios siempre está relacionado con nuestra relación personal e individual con Él. Escribe esto muy simple en tu cuaderno. Servicio igual amor. Servicio igual amor. Todo es fruto de una relación. No vas a servir a Cristo con todas tus fuerzas y como Él espera, si no estás enamorado de Él. Si no caminas con Él, si no lo necesitas a Él, si no lo sientes cada día, no vas a poder servir. Entonces mucha gente arranca con ánimo, pero como no cuidan la relación, el trabajo se les vuelve como una carga pesada, ¿saben? Y entonces, además de los problemas normales de la vida que ya tenemos, se nos juntan las nuevas responsabilidades que hemos adquirido en Cristo, en la iglesia, y nos resultan pesadas, nos resultan difíciles, nos resultan gravosas, como dice la Biblia, ¿no? Son gravosas, entonces empiezan a venir esos pensamientos. ¿Saben de qué pensamiento estoy hablando? ¿Yo qué hago aquí? ¿Y si debería estar en esto? ¿Será que esto sí es la voluntad de Dios para mí? pero ¿por qué los pastores no se dan cuenta? ¿Por qué los pastores como que te cargan más y en vez de liberarte del peso que tienes, que es tan difícil, y no entender las situaciones de mi vida, al contrario, me están pidiendo más y me están pidiendo más y me están pidiendo más? Porque el problema es que la iglesia está avanzando y necesita un ejército de soldados frescos, y los soldados frescos solamente se refrigeran en la presencia de Dios. Solamente soldados, hijos de Dios, apasionados por Cristo, se renuevan. Nosotros este año cumplimos 20 años de casados. Nos adoramos a los 20 años. Y el primer año peleábamos mucho. Era muy difícil el primer año de nuestro matrimonio. Y cualquiera diría, pues el primer año era el más fácil. Porque cuando están enamorados y todo es perfecto y todo es idílico, ya a los 20 años se ha apagado el amor. A los 20 años ya todo es costumbre, ya dormimos juntos, ya nos conocemos todos los hábitos, las mañas, ya nos soportamos y nos acostumbramos a vivir así. Eso es lo que nos dice el diablo respecto a la vida, respecto al matrimonio, respecto a los propósitos que hacemos en Dios. Pero cuando nos refrigeramos en Dios, es como cuando uno cuida el matrimonio y el amor del matrimonio. Cada día se pone mejor. Es como el vino de gran reservas, y no es el vino barato, sino es el buen vino, y el buen vino se cuida, y el buen vino toma tiempo, y el buen tiempo y el buen vino con ese tiempo termina siendo el de mejor calidad. ¿Sabes? Si no cuidas esa relación espiritual con el Señor, ¿por qué crees que te insistimos tanto que leas su palabra cada día? Si la lees de carrerilla, pero no te alimentas de ella. Yo sé que ahora mismo estamos pasando por algunos capítulos un poquito difíciles de entender para algunos. Los que ya tenemos más recorrido en la Biblia, pues degustamos un montón de cosas y nos damos cuenta de cosas que algunos todavía no entienden, ¿no? Solamente instrucciones y que el candelero y las flores y no sé qué y el horno y que lo hagas así tal y no sé, tanta cosa. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Nada, Señor, pero bueno. Y cuando empecé a leer la Biblia fue así. Cuando empecé a leer la Biblia no entendía todo lo que decía la Biblia, pero me explicaron mis líderes, mis pastores, tranquilo, la Biblia es la palabra viva, y aunque tú no entiendas todo lo que estás leyendo, ella está produciendo algo en ti. Estás comiendo como el alimento que tú dices, yo no sé qué me pusieron en el plato. ¿Alguna vez ha comido algo que le pusieron en el plato que no sabía qué es? Pero le dijeron, cómalo que eso está bueno, eso le va a hacer bien al cuerpo. Y tal vez lo dudaste, pero al fin lo probaste y dijiste, esto está bueno y además me va a hacer bien, y te lo has comido. Así es la palabra. Entonces, a veces cuando comes la palabra, no sabes todo lo que estás leyendo al principio, pero en la medida que crezcas en la fe, que crezcas en investigar, en estudiar, en recibir, en estar atento al Espíritu Santo, vas a conocer más y vas a entender mejor la Escritura. Y entonces te vas a deleitar leyendo un capítulo como este, como estos de estos días. El reflejo de Cristo en el tabernáculo es precioso. Es una delicia leerlo. Por eso, necesitas alimentar tu relación con Dios. En los momentos difíciles, en los momentos donde todo se complique, mantente. Si en los momentos difíciles hubiéramos claudicado mi esposa y yo de nuestra relación, no estaríamos casados. Y sabes que si hubiéramos claudicado en el primer año, posiblemente nuestros hijos no existirían, no hubiéramos sido misioneros nunca, no estaríamos en esta iglesia, no existiría esta escuela, ¿se dan cuenta? Y muchos que han conocido a Cristo en esta iglesia, el Señor pudo haberlo salvado en otro lado, por supuesto, pero no hubieran sido salvos a través del ministerio que aquí se desarrolla. ¿Se imagináis? ¿Cuánto valor tienen las decisiones que tomamos en un momento dado y cuánto valor tiene la relación que tenemos con Cristo? La relación que tenemos con Cristo lo es todo. No la podemos negociar por nada. No la cambies por nada. Tú tienes que pensar que lo que tienes hoy con Cristo es lo que mueve tu servicio. Lo que tienes tú con Cristo es como el hombre que encontró el tesoro y fue y lo vendió todo para venir a comprar el terreno donde estaba el tesoro. porque ahí está el tesoro. Lo demás ya no importa. Tenía posesiones, tenía cosas, fue y lo vendió todo para poder tener esto. Porque esto es más valioso que todo eso. Por eso, el amor a Cristo, la fidelidad a Dios, son los que nos van a sostener en nuestro compromiso de servicio. Y yo muchas veces me he sentido agotado. Muchas veces no he tenido ni fuerzas físicas, ni emocionales, ni espirituales. No he tenido nada de ganas. Yo me subí a este púlpito a predicar unas cuantas veces con el depósito vacío. No vacío de no tener a Dios, sino de sentirte agotado o de sentirte desanimado o de no estar viendo el fruto que esperas y decir, Señor, pero sí vale la pena, sí se podrá, ¿será que sí lo vamos a conseguir? Pero ¿saben qué? No me quedé en la casa el día que estaba desanimado y dije, ¿saben qué? Que hoy tengan una alabanza y que no haya predicación. Hoy no. Ya la otra semana a ver si me animo. Ustedes saben que no ha sido así. No importa lo que haya pasado aquí, hemos estado al pie del cañón. ¿Saben por qué? Porque hay algo más fuerte que ese momento de bajón, que ese momento crítico. Y ha sido la relación de amor y fidelidad que Cristo ha tenido con nosotros. Porque cuando todo se pone oscuro, automáticamente vuelvo a recordar, vuelven otra vez a la escena todos los momentos de fidelidad. Momentos donde he estado de rodillas así, llorando por un mal momento, y viene la sonrisa de mi hija Laura, que no sé dónde está, diga, y con sus 4 añitos o sus 5 añitos, y el Señor ha resplandecido sobre mí con una niña y me ha vuelto a mostrar, esta es la visión, este es el corazón, esta es la gloria que tengo preparada para tu casa, para esta casa. Y se ha ido la tristeza, se han ido las lágrimas y hemos seguido adelante. ¿Saben por qué? Porque todo eso queda atrás. Es más fuerte la relación con Cristo. Aquí tenemos que ser gente que ama a Jesús. Porque si no, todo lo demás va a ser como trabajo pesado. Y cada vez que se nos pida algo, vamos a sentir que nos maltratan, que nos abusan, que se pasan, ¿verdad? Pero si uno está enamorado, cuando mi novia me pedía cosas, mi esposa todavía me pide cosas, pero más, cuando éramos novios me decía, cariño, ¿será que me puedes ir y comprarme esa tarta que venden allá? Sí, ¿dónde? Allá al otro lado de la ciudad. Allá, vamos hasta la otra punta de la ciudad. Eso es, no es verdad, pero haces cosas que no te imaginas porque amas. Yo hago cosas por Cristo porque lo amo. ¿Tú haces cosas por Cristo porque lo amas? Yo sé que sí, pero no nos podemos cansar. Debe ser nuestra normalidad. La normalidad del siervo es amar a su Señor. Así que vamos a terminar ahí esta noche y vamos a orar juntos. Creo que hemos tenido algunas pensamientos importantes respecto al servicio. ¿Dónde está Alejandra Peláez? Ah, bueno, se te quedó esto aquí toda la reunión, pero no pasa nada. Se lo puedes pasar. Tú o no sé. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque yo creo que hoy el Señor, a pesar de impartirnos mucha enseñanza, nos habla al corazón, ¿verdad? El corazón es la clave de esto. El corazón es la clave del servicio a esta iglesia. Por eso esta iglesia va a llegar tan lejos, porque va a sacrificar, se va a entregar, y eso que vamos a hacer es por amor. Y el compromiso que tienen es con el amor que tienen a su Señor. Porque si amas a Cristo, amas a su amada, la iglesia. No puedes decir que amas a Cristo y no amas a la iglesia. No puedes decir que harías algo por Cristo que no harías por la iglesia. Porque la iglesia es la amada de Dios. Así que amar a Cristo es darlo todo por la iglesia. porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Gracias te damos hoy, Señor, porque somos privilegiados de estar en esta noche, porque estás adiestrando nuestros corazones y nuestras manos para la batalla, pero sobre todo estás llevándonos en un tiempo de entendimiento, de amor. Te pido, Señor, que a través de esta enseñanza se libere un tiempo de amor de tus hijos contigo, que cuando ellos busquen tu presencia se sienta la atmósfera de amor que los envuelve. Señor, tú me has redimido con tu amor tantas veces en tantos tiempos difíciles. Has rodeado mi casa, Señor. Has sido mi refugio de generación en generación. Has sido, Señor, mi salvación. Has sido quien me ha dado la fuerza cuando no las tenía. Y mi corazón rebosa de amor y gratitud hacia ti. Y yo te pido que este mismo espíritu sea el espíritu que invada a este pueblo, Señor. Porque este espíritu de gratitud de todo lo que tú has hecho por nosotros es el único que nos puede impulsar a dar cualquier cosa que tú pidas por nosotros. Porque cualquier cosa sería poco frente a lo que tú nos has dado, Señor. Bendigo a cada uno, Señor, en especial a los que han venido de lejos para venir a esta enseñanza, Señor, desde Benidorm, desde La Vila, Señor, desde Elda, Señor, desde Monóvar. Gracias, Padre, porque vienen desde allá esforzándose, desde San Juan, y tú los has traído, Dios, y ellos quieren pagar un precio, Señor. Y que este precio, Señor, no sea solo asistir al curso, sino que tú los recompenses dándoles un lugar, Señor, en el que puedan servirte y disfrutar, degustar, Señor, de ver cuán bueno eres tú, Señor, al tomar nuestras vidas y puedes usarlas. Gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús por cada uno, Señor. Amén. Amén. Gracias a todos por venir esta noche. La hojita.